Leo, ese cruce tiene la particularidad, como decía Silvio recién, de la bandera, pero yo creo que la bandera, que está fuera de discusión por toda la comunidad, deberíamos despejarlo un poquito en esta ecuación y pensar luego un eventual futuro destino. Creo que el tema acá es la rotonda como ordenador de tránsito, ¿no? Bueno, en principio creo que deberíamos arrancar, digamos, por qué es la prioridad, digamos, para Paysandú y para Uruguay y en general para la humanidad, ¿no? Si es proteger vidas o si es queremos proteger bienes patrimoniales, en fin. Yo creo que acá, digamos, se está poniendo, digamos, demasiado en riesgo el tema del usuario vulnerable que serían los peatones, ¿no? Que en realidad la intensidad, digamos, en cuanto al caudal de circulación en esa rotonda se ha incrementado notoriamente, ¿no? Lo que trae aparejado justamente que se desproteja, digamos, el cruce peatonal. O sea, hoy en día, escuchaba lo que decía Silvia también, ¿quién va a cruzar por allí? Yo ni loco cruzo por esa esquina, ¿no? Digo, si no miras bien, ¿qué implica eso? Que cruce más atrás, a mitad de calzada, porque prácticamente es muy pocas personas que cruzan por la esquina, ¿no? O sea, esa mala costumbre como peatones la tenemos. Pero bueno, yo creo que, digamos, hoy en día pasaría, digamos, a segundo plano, y estoy de acuerdo contigo, Eduardo, en que la bandera podría pasar a segundo plano, digamos, y ser reubicada en otro lugar. Digo, pasó, lo decíamos con el tema ahí también justamente en Zorrilla y Salto, también se corrió, no es, digamos, complicación para tránsito, pero se corrió a Valle también para allá, para la playa, digamos. Me parece que, digamos, acá teníamos que priorizar el tema del ordenamiento del tránsito, que obviamente el tránsito como digamos como variable que es, tiene que ir acompasado, digamos, a lo que es las realidades de las situaciones de movilidad, digamos, de la zona. Y creo que allí, digamos, debido digamos, al ingreso desde el norte de la ciudad, ha tenido justamente un mayor caudal de circulación e ingreso a la ciudad, que ha modificado la zona, ¿no? Es un tema hoy menor, me parece que ya implicaría ya un estudio, digamos, de la semaforización de la zona, digamos, como elemento de regulación del tránsito jerárquico, digamos, mayor, ¿no? Me parece que ya ameritaría un estudio respecto a eso, ¿no? Leo, ¿las rotondas siguen siendo utilizadas en el mundo como ordenadores de tránsito o ya no? Porque la rotonda también es cierto que, si bien todos sabemos quién debe girarla primero, toda esa cuestión, pero hay un momento que habilita la duda, la confusión. Y yo creo que sí, digamos, más que nada con la problemática que acarrea justamente y digamos, y donde sea, digamos, donde esté la rotonda. Hoy en día, si optamos, digamos, por la semaforización del lugar, evitás todo ese drama de quién entra, quién la circunvala primero, en fin, bueno, ese es un tema escabroso, ¿no? Y obviamente también lo van a aplaudir las aseguradoras que van a evitar todo ese tema, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, digamos, las rotondas sí. Depende del lugar donde sea, están dejadas de usar, ¿sí? En este caso, digamos, ameritaría, obviamente, previo, digamos, estudio, digamos, como se hizo en la anterior administración cuando estuvimos, de todo, digamos, algún recurso vial o de tránsito que se haya incorporado, requiere su estudio previo, además, y para meter justamente si es ese, digamos, el elegido. ¿Vos En este estuviste en la caso, decisión de lo del brocal? en ese sentido, sí, digamos, vieron que digamos, la idea de mejorar, digamos, o digamos, de acondicionar las vías del acceso del anillo perimetral fue ese, digamos, ahí justamente se hizo lo correcto, porque se debía eliminar, digamos, esa zona, porque obviamente la semaforización lo requería. Se puso el brocal así, digamos, porque justamente, digamos, era la idea de mantener ese patrimonio cultural, digamos, de la sociedad que estuvo arraigado en la zona, ¿no? Leo, ¿y la eliminación de la rotonda de Soriano, Avenida Soriano y Zorrilla de San Martín? Sí, también justamente, porque fue parte, digamos, del ordenamiento del anillo perimetral que requería, recuerden que, bueno, que en la administración anterior se hizo, digamos, el reconocimiento de Chaplin, de Soriano, de Avenida Salto, y bueno, también el de Soriano implicaba, digamos, por la circulación, digamos, por el estudio que se hizo en cuanto a la circulación vehicular, de que requería, digamos, la la utilización del semáforo, incluso recuerden que es el inicio de la vía preferencial de Zorrilla, ¿no? Convengamos Exactamente. que en algunas partes, estoy pensando ya en Avenida España, hay lugares donde el semáforo habilita que pase el peatón y también el auto, y es bravo también, ¿no? O sea, Bolívar y recuerden que República sí, en Argentina. algunos lugares hay Allá, semáforo para los República. peatones, ¿no? Ahora Sí. que decís Avenida España, mira, yo estaba mirando el programa, digamos, de propuestas que habíamos presentado, digamos, para la administración anterior, y justamente uno de los puntos era el estudio de la semaforización de los lugares, y uno de ellos era el que se, digamos, estaba analizándose colocar, digamos, en Avenida España. Ahí en Avenida España y Feripone, era uno de los lugares, Avenida España y Feripone, y de arriba también, que justamente en Perocay. Y otro de los puntos también importante, que digamos, no sé, el único punto, digamos, de los 22 que yo había, digamos, propuesto, digamos, para un eventual gobierno, es el tema de los radares, que es el único punto, digamos, que la administración anterior y la actual, digamos, porque es una continuación. Que llegó a cumplir, digamos, en cierta forma. Después de, digamos, el lugar, en fin, eso digamos, se discutiría. Pero, digamos, de todo lo demás, lamentablemente la dirección de tránsito estuvo totalmente ausente. Incluso Leo. más, antes de hablar con ustedes, también para no entrar en algo en equívoco, me fijé también en la página de la Intendencia, desde diciembre del año pasado, que no se publica nada. Digamos, hoy en día la dirección de tránsito tampoco se sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? Me parece algo importante el tema de comunicar y hacer visible, digamos, Claro, una las obligaciones dirección que que son. tendría que estar todo el tiempo Claro. comunicando y Yo creo que educando. sí. Yo creo Sí. que sí. Digamos, no solo el tema de educación, digamos, sino qué es lo que se hace, qué es lo que se plantea, algunas modificaciones que han habido justamente en el tema de las infracciones. Lamentablemente la gente no tiene esa información, ¿no? Me parece una pata, digamos, que debería reforzarse. Leo, vos hablaste de zonas especialmente complicadas, algo así como puntos rojos. En el imaginario, digamos, colectivo, en la percepción colectiva, esto de cruce de Salto, Wilson Ferreira y Boulevard es una Sí, zona de yo creo riesgo. que sí. Más allá de eso, Ahora, digamos, ¿pero hay datos científicos que avalen que hay tanta cantidad de siniestro por día o por semana o por no, mes? o sea, debería hacerse, digamos, no sé, digamos, hoy en día cómo estará la administración en cuanto a su relación con UNACEF, porque recuerden que estaban semi divorciados con UNACEF, no sé si habrán recompuesto la relación, pero te digo a los efectos de, bueno, hacer un conteo, digamos, y un análisis de los siniestros. Seguramente, capaz que los siniestros ahí sean menores, ¿no? Eso es Así. relativo, ¿sabes? Sí. Porque te digo por qué. Mira, ahora me llega un mensaje acá. Me dice, los del norte pedimos semáforos para Avenida de las Américas y Boulevard Artigas, porque hubieron algunas muertes en pocos lapsos de tiempo. Y están haciendo una rotonda gigantesca. Queríamos semáforos, me dicen. Mira, Eso, claro. el tema de los accidentes. Antes decían que en Boulevard no se ponía no sé qué, no sé cuánto, porque no había accidente. Ahora ya hubo en este poco tiempo un montón de Claro, la accidentes. pregunta sería, ¿hay que esperar que los números rojos sean tan alarmantes o hay que ¿O hay que prevenir esperar y muerte? poner No, semáforos, por ejemplo, antes? yo diría que se podría prevenir. En Claro. este caso, digamos, del tema de lo que estamos hablando, justamente de la rotonda ahí de Boulevard y Alunate, me parece que requeriría una intervención pronta, ¿no? Más allá de, digamos, si el semáforo sí o el semáforo no, digamos, hoy vemos, digamos, como la única opción viable, ¿no? Más allá de eso debería verse, digamos, porque teniendo en cuenta, digamos, si lo traspolamos a ese lugar, digamos, a la esquina de Boulevard y Avenida España, debería ser algo similar, pero no lo es, porque justamente el cantero central es más angosto. Vos tenés, digamos, los radios de giro son menores, o sea, habría que estudiar la zona, ¿no? No sé si no habría que pintar de rojo, digamos, y evitar el estacionamiento por Boulevard, para, bueno, justamente hacer más amplio el giro. O sea, habría que estudiar la zona, no es tan sencillo, ¿no? Más allá, digamos, de que mucha gente pone, digamos, la excusa del tema de la bandera, que creo que hoy en día me parece que no lo es. Me parece que requeriría, sí, en forma urgente, alguna intervención, algún estudio, por lo menos, de ver de algún otro ingenio, digamos, vial, como para darle solución al lugar, ¿no? Digamos, me parece hoy en día que no tendría sentido poner inspectores todo el día en la zona, digamos, para desaprovecharlo, en cierta forma, entre comillas, ¿no? Me parece que requiere algo más a fondo, ¿no? Porque lo vemos a diario, digamos, con el incremento de la circulación de vehículos en la zona, ¿no? Leo, vos entonces te inclinarías por la alternativa de la semaforización de ese cruce. Yo te diría que sí, digamos, digamos sin tener, digamos, un estudio previo, pero digamos a priori me inclinaría sí por los semáforos, sí. ¿Y es tan caro? Y en su momento se decía que andaba en torno de los 30, 40 millones, pero bueno, hay que evaluar, digamos, y hay que ¿Cuánto vale una ponerle el vida? gato, ¿no? Claro, exactamente. O muchas Y vidas. esto que, Y bueno, que... por eso hay que ver qué es lo más importante, ¿no? Si cuidamos la vida o si, no sé, o tenemos más siniestros, no sé. Pero bueno, Y lo que está claro es que la rotonda es lo más económico, o sea, entonces Ah, compara. sí, en realidad sí, Por digamos, eso... y vistoso, digamos, porque bueno, también son digamos, como siempre termina, digamos, o cómo se unen los cruces de dos avenidas, digamos, por lo general es rotonda o tiene que ser un semáforo. Pero como orden regulador, digamos, de dos avenidas, porque tenés mayor circulación vehicular. Pero bueno, está pasando raya, creo que me inclinaría así por la semaforización. Y yo no sé en qué momento, desde qué momento la rotonda se utilizó como un ordenador. Yo creo que seguramente con un determinado caudal de vehículos en la calle, más o menos Funcionaba. funcionaría. Yo creo que, digamos, hasta determinado volumen, Sí. no tengo determinado, digamos, esto va de acuerdo a cada zona, ¿no? Claro. Y no, influye también si hay escuelas cerca, si hay comercio, o sea, si hay Claro. gente de familia, o sea, cada zona Es es un particular. tema, ¿no? Pero. Pero Vos sabés, Leo, que cruzo todos los días por la rotonda de, me van a decir los oyentes, pero che, pará de plantear problemas, pero es real, la rotonda de Boulevard Artigas y Antonio Estefanel, y donde nace Yapeyú ahí, ¿no? El número 9. Es otro punto de conflicto entre... Seguramente si la ciudad se va a ir extendiendo más hacia el norte y se tiene mayor circulación allí, también va a pasar lo mismo, Y digamos. claro, sí, Ahí mismo estás dando el problema, digamos, Ese vos estás cruce, dando desde la planta urbana hacia afuera. exactamente, Sí. ese cruce es un, es, mira, me detengo algunos minutos todas las tardes que ando por ahí caminando y las puteadas que escuchabas, los bocinazos, o sea, porque justo son horas donde la gente, como vos decís, vuelve del laburo, o sea, Loco, y... ustedes me van a deformar Paysandú, me van a sacar el puño Mandela ahora también, o sea, No. pará, no, me están sacando todo lo... No, no, el tema es no sacar Es nada, gracia, es chiste, es es humor. contra nada, digamos, pero sí es plantear estos temas, porque eso tiene que ver con una política de tránsito, me parece, ¿no? O sea... Sin duda, sin duda. O sea, digamos, el ordenamiento, mirá, es más, estaba pensando que redoblando un poco la apuesta. Yo no sé si también en principio, y habría que estudiar también, si no correspondería también un radar en la zona, ¿no? Porque no más que nada, sino el tema de velocidad, si cruzan rojos, sino también el tema de, porque ustedes sabrán, digamos, que el radar no solamente detecta el tema de velocidad, sino que también el cruce peatonal, digamos, si un vehículo, por ejemplo, estaciona arriba del cruce peatonal, eso también lo puede hacer. Digamos, yo no sé si también pensando a futuro, digamos, en el peatón, no sé si sería también inconveniente, digamos, eso, ¿no? Por lo menos un tiempo, O sea pero que el radar puede ser programado para que te saque la foto, por ejemplo, si un vehículo se para arriba de la senda, o sea, sí, no, o de, del... eso arriba una senda o arriba una acera, digamos, lo que quieras poner, sí, es así, pero Habría que poner uno que deje cruzar, o sea, algún radar que cuando no dejas cruzar un peatón te suene algo, Después te que te vea. multen un par de Y veces, sí, vas a tener así. precaución. Seguramente vas a estacionar Sí. a menos metro, un metro Sí, del sí. cruce peatonal, seguramente. Leo, te Sí. agradecemos mucho por hoy, seguiremos conversando. ¿Cómo Los no, Néstor? oyentes se han interesado mucho porque es un problema cotidiano que muchos padecen. Todos queremos volver rápido, por ejemplo, o llegar en el menor tiempo posible al laburo. Y bueno, y esta cuestión que vos planteás del aumento poblacional, digamos, en aquella zona de la ciudad, es un asunto que tiene que ser acompañado por medidas de gobierno, porque hay que hacer calles, hay que juntar más basura, hay que llevar la iluminación pública, pero también hay que tomar medidas que tienen que ver con el tránsito, porque el número de vehículos que van hacia aquel lugar y que vienen desde ahí se incrementa exponencialmente. Esto es También el tema así. de los flechamientos, o sea, Claro. es algo compacto, digamos, ¿no? no puedes tomar, digamos, una situación alejada del tránsito, me parece. Creo que es la idea que se tiene y que se tuvo, digamos, en la administración anterior, digamos, cuando se inició, se dio, digamos, el tema del tránsito amigable, en fin, pues, todo lo que hicimos, digamos, pero bueno, hay varias cosas por hacer, digamos, y por conversar. Gracias, Leo, un abrazo muy amable.